Bueno, por segundo domingo, por favor, téngame paciencia, que el otro domingo ya predica el pastor Rubén, entonces me tienen paciencia, así es. Hoy vamos a hablar de un tema, de un paralítico de la Biblia. Y quería introducir este sermón con una anécdota que le pasó a un paralítico y... La anécdota dice así: un paralítico va a un zoológico y la atracción es un tigre de Bengala nuevo que llegó al zoológico. Y todo el pueblo y todo llegan a... El espectáculo es ver al tigre grande, tigre poderoso, fuerte, y el zoológico se llena. ¿Y cómo le parece que estando ahí la jaula quedó como mal diseñada y el tigre se sale? Y el espaviento tan tremendo, la gente corre, se trepa a los árboles, todo mundo grita, llora, el desespero porque ese animal feroz ha salido de la jaula. Y cuando ven al paralítico medio trastabillando ahí, todo mundo se preocupa y cae en la cuenta, ¡el paralítico! Y todo mundo grita una voz, ¡el paralítico! Tratando de que alguien lo auxiliara, porque es el que menos puede. ¡El paralítico, el paralítico! Y llega el paralítico y voltea enojado y dice, pues déjelo que el tigre elija solo su presa. Sí, la gente quería ayudarlo, pero él malinterpretó ese grito de auxilio y pensar que era que le estaba diciendo a ese. ¿Cómo el mensaje se puede malinterpretar, no? Ojalá esta mañana, hermano, pero no vamos a hablar esta mañana de ese paralítico, sino de otro paralítico. Y espero que este mensaje sí lo logren captar, ¿no? La idea. Y por favor abrimos el libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 5, dice la palabra. Después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que hacía ¿cuánto? 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se agita. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Dejémoslo hasta ahí. Vemos aquí un estanque que se llama Betesda. Betesda, la palabra traduce casa de misericordia, casa de gracia, casa de misericordia. Dice de ese estanque que allí ¿quiénes iban? Todos los enfermos, cojos, ciegos, paralíticos. Eso parecía un lugar, yo me imagino, dice que tenía 5 pórticos, tiene una cubierta, pues ahí no lo dice, pero ya lo investigué, tiene una cubierta. Ahí los enfermos se protegían del sol, del agua, y parece que muchos vivían ahí pernotaban, y muchos llegaban temprano, porque había una atracción para los enfermos, cojos, ciegos, paralíticos. Entonces allí había una multitud, de enfermos. Y dice que en ese lugar, ¿qué pasaba? Descendía un ángel, ¿de qué? De tiempo en tiempo. Eso en unas traducciones yo lo vi y decía que cada año, de vez en cuando, lejos, llegaba un ángel y ¿qué hacía? Movía las aguas. ¿Y qué pasaba luego de que movía las aguas? Empezaba la carrera mortal. Eso era una competencia. Estudiando esto, yo me imaginaba el cuadro. Todos los enfermos. El ciego, pues, no podía ver, pero me imagino que desarrollan el oído. Esperando a qué horas escuchaba el movimiento. Los cojos, los paralíticos, todos los enfermos esperando cuándo se revolcaba el agua para empezar. Ese era como el disparo de las carreras esas. ¡Pum! Y sale la carrera. Y el primero que llegue y se meta, ese era sano. Yo no sé dónde está ahí la traducción de casa de misericordia. Si ahí llega, ¿quién? El menos enfermo, ¿sí o no? El más fuerte entre los enfermos. El más apto entre los enfermos. Yo no sé dónde está la misericordia ahí. Ahí yo creo que ahí es una competencia. Yo me imagino que el ciego dando bastonazos, el cojo por allá cojeando y cogiendo al otro que le va ganando, el paralítico arrastrándose a llegar primero. Eso era una carrera. Eso era una competencia contra la vida para ser sano. Ese era el lugar de este sermón, el lugar de donde estaban, de donde se predica esta parte. Era un escenario de competencias. Ahora, eso del ángel que llegaba de tiempo en tiempo, a mí personalmente, o sea, en mi reflexión personal, la veo como un mito, como una creencia popular, como esas sugestiones que hay en la sociedad y que toda sociedad la tiene, y más la judía, de creencias en cosas. Lo más tremendo era que actuaba de vez en cuando y obraba de vez en cuando. Y nosotros sí que somos una sociedad bien sugestiva. Ustedes, cosas así, el espejo. Mucha gente tiene ciertas sugestiones con los espejos, que si el espejo usted lo pone en la habitación de acuerdo a la mirada, a la puerta, que eso trae el feng shui, creo que hay una técnica de energía, ¿sí? Y usted tiene que ponerlo de determinados grados referente a la salida del sol, porque si no, la casa no queda sin energía. Eso es una técnica. Ahora, si se quiebra el espejo, hermano, eso es una catástrofe. 7 años de ruina. ¿Sí? 7 años de ruina. ¿Y qué tal lo del gato negro? ¡Ay! ¿Dónde se le atraviesa a usted un gato negro? Quedó salado. Salado. ¿Qué tal pasar debajo de una escalera? ¿Usted no ha visto en el centro cuando la gente va a una escalera y se queda quieta? Y mira la escalera y se da la vuelta y pasa por un lado. Sugestión, mucha gente en nuestra sociedad mantiene sugestionada con todas estas cosas, creencias populares, sugestivas, mitos, leyendas. Eso pasa. ¿Y qué tal la escoba? ¡Ja! Cuando una visita bien cansona, le ponen la escoba al revés, detrás de la puerta, y se va rápido o no vuelve. ¿De verdad? Hablen con las mamás y ellas sí que le enseñan a uno cosas, leyendas, tradiciones. Y esto del ángel, a mí me suena como a una de esas leyendas. De cuando en cuando, de tiempo en tiempo, llegaba un ángel, movía las aguas y el primero que llegara era sano. Bethesda, casa de misericordia, casa de gracia. Ahí yo no veo, hermanos, la misericordia. La gente estaba embaucada, poniendo toda su atención ¿en qué? En el agua. Un agua estancada. Estanque, decía, estancada. Y el agua estancada, ¿qué pasa? Se pudre, huele feo. Y de vez en cuando, yo no sé si a ustedes les tocó ese tiempo, no es que yo tenga muchos años, la niña de Piendamó, ¿sí? ¿Se escucharon eso de la niña de Piendamó? Yo vivía en Cartago, Valle, y allá había un señor que andaba en conclillas, pues andaba así, no podía, físicamente tenía un problema. Y ese hombre dijo, yo tengo que ir ante la niña de Piendamó para que me moje. Y esa agua era bendita, y esa agua era sanadora. Este hombre se fue, efectivamente, a Piendamó, y regresó andando como así, pues, un poquito más alto. El problema fue que le echaron esa agua, y estaba caloroso, y le quedó como una parálisis facial. Y también tuvo problemas de cintura, porque ya la nueva posición le afectó otras cosas. Pero la gente iba y de vez en cuando alguien se sanaba. De verdad, eso funciona porque hay veces hay una fe colectiva o una impresión colectiva que a veces funciona. Y sí, de vez en cuando funciona, eso es cierto. Lo que yo trato de explicarle aquí es lo que voy a desarrollar a continuación. La gente, hermanos, por estar pendiente de las tradiciones, de las sugestiones, no vieron a Jesús. No vieron a Jesús. No lo vieron. Porque estaban pendientes ¿de qué? Del movimiento del agua. ¿Qué estaban esperando ellos? Vean en el versículo 3, por favor. Miren el versículo 3. ¿Qué dice la palabra? El versículo 3. En esos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Qué? ¿Qué esperaban ellos? ¿Qué esperaban? El movimiento del agua. No esperaban a Jesús, el sanador. No esperaban al rey. Esperaban el movimiento del agua. Estaban hipnotizados. Apenas se moviera el agua, la competencia. A ver, ¿quién era sano? Hermanos, ¿en qué esperamos nosotros? ¿En qué tengo yo puestas mis esperanzas? ¿En qué tengo puestas yo mi ilusión de vida? ¿En un trabajo bueno que me va a resultar? ¿En una palanca, que esa palanca así no falla y cuando llegue al poder me va a ayudar y me va a sacar? ¿En qué tengo yo mi esperanza? Y a veces perdemos tiempo y tiempo esperando que esa palanca funcione. Que esa cosa de la suerte le pegue por fin y me saque de mis problemas. Esta gente, enfermos, estaban esperando una oportunidad en la vida. Una sola, y verá. Y estaban hipnotizados y no pudieron ver cuando Jesús llegó. No lo vieron. No se dieron cuenta. Miremos, hermanos, un poquito cuál es la condición del paralítico. ¿En qué condición estaban? Dice que hacía ¿cuántos años estaba enfermo? 38 años. Yo lo sé, hermano, pero eso es mucho. Eso es más de media vida. Más de media vida enfermo, angustiado, desesperado. Pero no solamente estaba enfermo tanto tiempo, sino que dice, cuando Jesús le dice, ¿quieres ser sano? ¿Qué le dice él? Señor, no tengo quien me meta al estanque. O sea, ¿cómo estaba? Solo, desamparado. No tenía ayuda, no tenía... A lo mejor habían otros enfermos que tenían su familiar ahí esperando que moviera para tararlo de cabeza, como fuera. Pero este no tenía a nadie. Este hombre estaba solo. Yo no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se mueve. Estaba solo este hombre. Físicamente no tenía oportunidad, hermanos. Este paralítico era el más lento de todos. Porque él decía, cuando yo voy, o sea que él se movía un poquito, yo no sé si arrastrándose o como fuera, llegaba otro primero que él. 38 años yendo al pozo y siempre quedaba de último, penúltimo, como sea, pero nunca de primero. Físicamente estaba impedido. Nunca iba a poder lograr llegar a ese estanque primero. No tenía esperanza. No tenía opción. Pero ¿sabe algo, hermanos? La parte buena de este paralítico, la persistencia. ¿Sí? 38 años, sabiendo que yo no soy capaz, que físicamente no puedo, que hay otros más aptos. Pero ahí estaba el paralítico día tras día, esperando que, no sé, él decía, algún día le pegaré, algún día llegaré a ese estanque. La persistencia, hermanos. Y es lo que muchos, y esa enseñanza al paralítico, esa la tomo, debemos de tomarla. Persistir, hermanos. No se dejaba achicopalar por el cojo, no se dejaba achicopalar por el ciego. No, algún día, aquí estoy, pero persisto y persisto y persisto, algún día llegaré a ese estanque. No importaba su condición, su desventaja. No sabía cómo lo iba a lograr, pero lo iba a lograr. Y investigando algo y leyendo de la persistencia, hay un personaje en los Estados Unidos, y le voy a contar la historia así, cortica. En 1816, este personaje, a la edad de 7 años, tuvo que empezar a trabajar para ayudar a su familia. En el 1818, su madre murió. En el 31, fracasó en todos los negocios que emprendió. En el 32, compitió para la legislatura estatal y perdió. También perdió su trabajo y fue rechazado para entrar en las escuelas de leyes. En el 33, pidió prestado un dinero para empezar un negocio y fracasó. Gastó 17 años de su vida para pagar la deuda. En el 34, volvió a competir para la legislatura estatal y ganó. Bueno, se comprometió en matrimonio y su novia murió. Tuvo una crisis nerviosa que lo postró 6 meses en cama. A este hombre le pasó de todo, pero seguía luchando. Compitió para presidente de la Cámara Estatal y otra vez fue derrotado. Se postuló para gobernador y fue derrotado. En el 43 compitió para el Congreso Federal y perdió. En el 46 se postuló de nuevo para el Congreso Federal y ganó. ¡Ah! Una, pues. En el 48 compitió para la reelección del Congreso y volvió a perder. En el 49 se postuló para oficial estatal y fue rechazado. Compitió para senador y volvió a perder. En el 56 buscó la nominación a la vicepresidencia y obtuvo una ridícula suma de menos de 100 votos. En el 58 compitió de nuevo para ser senador y, ¿qué creen? Volvió a perder. En el 60 fue elegido presidente de los Estados Unidos. Y dice que actualmente quizás es el presidente más querido y más recordado en la historia de su país. Su nombre, Abraham Lincoln. La persistencia, hermanos. Persistencia. Con respecto a Jesús, ¿qué creía este hombre y todos los enfermos que estaban ahí en Betesda? Cuando llegó Jesús, ¿qué pasaba? Nada. Pero si ustedes leen, cuando Jesús llegaba a un pueblo, ¿qué pasaba? Las multitudes lo rodeaban, lo apretujaban, él predicaba, él sanaba, todos los enfermos que le ponían. Eso era impresionante. Y la palabra no registra aquí absolutamente nada de Jesús en el estanque de Betesda. Llegó Jesús, ¿en qué estaba pensando la gente? ¿Qué estaba mirando? El ángel. ¿Jesús? ¿Quién será ese? Otro enfermo más, pero se ve como saludable, ¿no? Pero, ¿sí me entiende? Pasó desapercibido Jesús. El Señor de la gracia, en el estanque de Betesda, pasó desapercibido, porque la mirada de los enfermos estaba puesta en otras cosas, muy diferentes. El que los podía sanar, el que los podía liberar, no lo recibieron, no lo conocían, no le creyeron, no hubo nada, no pasó nada. A lo mejor este hombre empezó a entablar esa comunicación y no sabía quién era Jesús, quién era ese hombre que estaba hablando con él. Mateo 4:23 dice así: recorría Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Lo siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hermanos, por donde iba Jesús, sanaba, liberaba, enseñaba y predicaba. Pero llegó a este estanque y nada. La tradición humana, las costumbres, los mitos y leyendas eran superiores que Jesús. Por eso no pasó nada. Yo no sé si de pronto tú esta mañana me estás entendiendo lo que quiero decirte. Y es que tenemos que cortar con tradiciones, leyendas, mitos, apariciones. Nosotros sí que somos una sociedad de esas, hermano. Tenemos que la pata de gato o la pata de conejo para la suerte. Sí, hermanos, y mucha gente, y ese es una pata de conejo, para que las brujas no me molesten. Y eso lo cree la gente. Tradiciones populares, mitos, leyendas. Ese es el problema de nosotros. ¿En quién estamos confiando y en quién está puesta nuestra esperanza de la vida? Por eso este pozo, ese estanque de Betesda, no pudo sanar a la gente. La gente estaba embelesada en otras cosas, no en Jesús. No en Jesús. ¿Por qué no recibieron a Jesús? ¿Por qué no lo recibieron? ¿Por qué no lo conocieron? Tremendo. Estaban esperando el movimiento del agua, el ángel. Pero no se dieron cuenta que Jesús, la gracia personificada, estaba ahí con ellos. Esta gente, el estanque de Betesda estaba anexo al templo de Jerusalén. Estaba ahí cerquita. Pero ni siquiera allá iban a escuchar la palabra. Ni siquiera allá. Estaban esperando el ángel. Esperando el ángel. Hermanos, yo me pongo a pensar. Ese paralítico invirtió 38 años día tras día y no consiguió nada con el estanque y con el ángel. ¿Cuántos años nosotros vamos a poner nuestra esperanza, nuestro futuro en cosas diferentes que no sean nuestro Señor y Salvador? ¿Cuántos años hemos gastado y cuántos años más vamos a gastar para poner nuestra esperanza fuera de Jesús? Este hombre gastó 38 años y le cuento, no tenía mayor esperanza. Lo único que tenía era persistencia. Persistencia. Persistencia. Es un momento, hermanos, de nosotros hacer un par en nuestra vida y poner en orden, balancear. ¿Qué es lo prioritario en mi vida? ¿Qué es mi prioridad? ¿Y dónde está Jesús en ese orden de prioridades? ¿Segundo, tercero, último recurso? ¿O es el primer recurso? ¿Es la primera opción? Ahora, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Miremos la actuación de Jesús en esta escena. Primero que todo, yo me preguntaba, bueno, ¿por qué sanó solo al paralítico? Si dice la palabra que eso yacía de enfermos. Pero solamente sanó uno, al paralítico. Y yo me preguntaba, ¿por qué escogió a este hombre? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué lo escogió? ¿Persistencia? ¿Algo más? Estaba solo, llevaba mucho tiempo. ¿Por qué más creen que Jesús sanó al paralítico? No más. No tenía posibilidades. Yo creo que Jesús llegó y empezó y vio el cuadro ahí, un cuadro lúgubre, aterrador. Tantos enfermos esperando así el movimiento. Todos sus cinco sentidos, todo su ser pendiente de una utopía. Y llega Jesús y los ve. Y Jesús dice que se dio cuenta que ese hombre llevaba mucho tiempo. Pero también vio su propia incapacidad. El cojo, hermanos, por lo menos cojea, pero llega. El ciego tropezándose con las columnas y con su bastón, pero cae de cabezas al estanque. Pero este pobre hombre, yo no sé si se tiene que arrastrar así de a poquito. Era el más imposibilitado que tenía. Yo creo que hasta el pobre paralítico, los otros le hacían bromas. El más veterano, 38. El más viejo aquí, el que conoce a todos, véanlo ahí. Yo creo que hasta le jugaban chistes y bromas al pobre paralítico. Y llega Jesús, la gracia y la misericordia, y lo ven incapaz. Yo les voy a contar, no es que ese hombre reconoció a Jesús y le dijo, Jesús, nada. Ni le rogó, ni le dijo, ni sabía quién era ese hombre, sino que simplemente le dijo, Jesús, ¿quieres ser sano? Él dijo, le preguntó que quería ser sano, ¿qué tenía que responder él? ¡Sí! Pero, Señor, es que no tengo quien me meta. No le está preguntando que si estaba tan, su mente y su concentración estaba en otro lado que no escuchaba ni lo que Jesús le hablaba. Estaba tan distraído que no escuchaba la voz de Dios. ¿Quieres ser sano? Es que no tengo quien me meta cuando el ángel llegue. No le están preguntando eso. ¿Quieres ser sano? Él estaba totalmente ido, desconcentrado. Esas cosas del mundo, hermanos, nos va distrayendo a nosotros y no escuchamos la voz de Dios cuando nos habla. Cuando estamos tan concentrados en la vida, en el esfuerzo, en la lucha, en esto, nos perdemos de oír la verdadera voz de Dios, su consejo y su guía. Estamos distraídos totalmente. ¿Quieres ser sano? Se dirigió a este hombre porque no tenía posibilidades. Nunca este hombre iba a poder lograrlo solo. Nunca. Yo creo que Casa de Misericordia Bethesda, el Señor sintió misericordia por el más débil, por el más frágil, por el que no tenía posibilidad, por el que no tenía esperanza. Hermano, yo no sé cuál sea tu caso, tu problema. Yo no sé cuántos años lleves, si los 38 de este hombre, o un año, o 6 meses, o 3, 4, 5, con algo tan difícil, que le has puesto tanta atención y que no se ha podido realizar. A lo mejor estás paralizado espiritualmente y no avanzas por el pecado, por algo, una muralla grande que no eres capaz de escalar. Pero yo sí te digo algo, Bethesda, casa de gracia, casa de misericordia, Jesús está hoy aquí mirándote ese problema que tienes. Para Él no es difícil, hermanos. Él es todopoderoso, Él es todo amor, Él es toda gracia, toda bendición. Y Él mira la debilidad tuya, como miró la debilidad y la imposibilidad de este paralítico. Él no tenía opción ninguna en la vida. Dios lo miró con misericordia, como te está mirando hoy a ti, hermano. Hoy te está mirando con misericordia y te dice, no importa cuántos años lleves, hoy puede ser el día de gracia para tu vida. Lo tomas, hermano. Amén. Hoy el Señor puede hacer grandes milagros en tu vida. Hoy el Señor te ve con gracia y misericordia. Este hombre no tenía ni siquiera fe. Este hombre ni siquiera tenía Jesús. Y aún así, es tan grande la misericordia que lo sanó. Es tan grande. Puede que tú no tengas hoy mucha fe. Puede que el conocimiento de Jesús sea mínimo. Pero el Señor te ve con ojos de misericordia hasta mañana. Yo no sé si puede ser un hijo en el alcohol, en la drogadicción. Yo no sé si puede ser un esposo alcohólico irresponsable. Yo no sé si puede ser una esposa con los que has tenido problemas y conflictos. Yo no sé cuántos años puedes llevar, pero lo que sí sé es que nuestro Jesús está aquí esta mañana y puede sanarte, puede liberarte. Y yo creo que lo puede. Y si tú crees que lo puede, el Señor lo hará esta mañana, hermanos. Amén. Este hombre no tenía ni un poquito de fe, ni como el grano de mostaza. Sin embargo, el Señor sintió misericordia por su condición. El Señor, hermanos, hace cosas grandes. El Señor entonces le pregunta a este hombre, ¿quieres ser sano? Ahora, esa pregunta sería como, ¿cómo así que si quieres ser sano? Y realmente sí tiene sentido esa pregunta. Porque sabe que hay muchos enfermos y paralíticos, paralizados espiritualmente, que no quieren ser sanados. Quieren a toda hora expresar lástima de la gente. Ay, es que yo soy desgraciado, es que yo soy esto, es que todo mundo me rechaza, es que nadie me... Y quieren producir una lástima en la gente. Ay, pobrecito. Hay que ayudarle, hay que... Sí, porque mucha gente vive de eso. Mucho mendigo, hermano, vive de la lástima. ¿Sí? Y eso, quieren vivir con su problema. Ahora, mucho preso quiere volver a la cárcel, porque ahí tiene los tres golpes. Tiene sus parceros allá. Tiene sus amigos. Sí, mucho preso sale y dice, bueno, ¿y yo para dónde me voy? En mi casa no me reciben. Pues allá tengo asegurada la comida y la dormida, y cometen un delito y vuelven allá. De verdad. En los hospitales también se ve eso. Hay gente que no quiere ser sanada. Por eso el Señor le dice, ¿quieres ser sano? El Señor esta mañana te pregunta, ¿quieres ser sano de ese problema que tienes? ¿Qué le contestas? Señor, es que no tengo quien. Yo no tengo quien ayune por mí 8 días. Yo no tengo quien ore por mí. No. Señor, con su gracia y su misericordia, te puede sanar y liberar hoy. ¿Tú lo crees? Amén. Él puede hacer grandes cosas. El paralítico creía que para su sanidad la única solución era ¿quién? El ángel, su esfuerzo propio, que había que luchar, que había que merecerla. Tengo que llegar primero, solamente los primeros somos los triunfadores y son. Menos mal que con el Señor no es así, ¿cierto? Menos mal. Yo no llegué primero, llegué atrás, pero llegué. El Señor, hermanos, esta mañana. No quiero extenderme mucho en la predicación porque yo sé que todos hoy las esposas van a llevar a los padres a una buena comida. Entonces, hermanos, vamos a orar para terminar. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos. Sin antes decirle que Jesús le dijo a ese paralítico. ¿Qué le dijo? Levántate. Toma tu lecho y ¿qué? Y anda. Anda, eres sano, eres libre. Eres libre, eres sano. La misericordia de Dios ha actuado nuevamente. Y yo creo, hermanos, que Jesús y que esta iglesia es casa de misericordia. Esta iglesia es casa de gracia para tu vida, para tu hogar, para tu familia. Hermanos, Dios está aquí en medio nuestro. Está en vos, en tu corazón, está dentro de tu ser. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Él puede hacer todas las cosas nuevas si quiere. Él puede liberarte esta mañana. Él puede sanarte esta mañana. Y si tú sientes esta mañana venir delante al altar de Dios y decirle, Señor, ten misericordia de mi vida. Llevo tantos años Llevo tanto tiempo luchando con esto. Hoy hay una misericordia especial. Hoy hay una gracia especial para tu vida. Si tú crees esta palabra y tú crees que Dios ahora, en este momento, Él puede actuar, ven aquí al altar de Dios. No espera que las aguas se muevan. No creas en esas tradiciones. No creas en eso que te está confundiendo y nublando el entendimiento. Cree solamente en Dios, nuestro Rey, nuestro único Señor y Salvador. En Él quien ponemos la esperanza. En Él quien ponemos todos nuestros problemas. No en la suerte, no en el azar. Ponemos nuestra esperanza solamente en Dios. Él te está mirando esta mañana con misericordia. Él te está mirando esta mañana con gracia. Pero Él quiere que tú des un paso de fe. Una decisión que tú tomes hoy. Esa puede ser la diferencia. Esa puede ser la diferencia para tu vida. Y decirle: Señor, perdónanos porque hemos creído y hemos gastado tiempo, energía, fuerzas, concentración en otras cosas. No hemos gastado el tiempo suficiente en buscarte. Nos hemos distraído en otras cosas del mundo, Señor. A lo mejor trabajando, esforzándonos por levantar una familia, luchando, y hemos perdido de disfrutar contigo en tu presencia. Y hemos apostado a otras cosas, Señor, no a ti. Perdónanos. Perdónanos por los supersticiosos, por creer leyendas, cosas. Solamente creemos tu palabra. Decidimos creer en tu palabra de hoy en adelante, Señor. Creemos en esas sagradas escrituras. Creemos en ti, Señor, como Rey, Señor nuestro, como el Hijo, Padre, como el Hijo que enviaste a morir en la cruz por nuestros pecados. Padre, a lo mejor tantos años con una enfermedad, tantos años, Señor, y hoy queremos que tú nos digas y nos mires con misericordia, que extiendas tu mano sanadora sobre nuestros cuerpos, Señor. Padre, gracias. Gracias por mirarnos. Y yo quiero, hermanos, que ahí en tu mente mires a Jesús. Yo quiero que ahí con tus ojos cerrados mires a Jesús en este momento. Porque Él está mirando con misericordia. Y Él conoce tu problema. Él conoce tu necesidad. Él conoce tu angustia ahora mismo. Míralo. Mira a Jesús. Jesús te está mirando. Jesús está mirando en este momento. Él siente el dolor que tú sientes. Él siente dolor, hermanos, por tu dolor. Y ahora mismo Él te extiende la mano. Él extiende esa mano y te está tocando y te dice: Hijo mío, levántate. Toma tu camilla y anda. Eres sano. Eres libre. Eres libre. Libre para buscarme. Libre para que hablemos, para que tengamos tiempo de intimidad. Eres libre. Libre es para que no gastes tu vida en otras cosas que no tienen sentido. Eres libre para buscarme. Yo estoy con los brazos abiertos para recibirte. Oh Jesús, gracias. Padre, gracias. Espíritu Santo, gracias, Señor. Pero hay una cosa que el Señor le dijo al paralítico luego, más adelante, le dice en el templo, porque el paralítico cuando salió sano, lo primero que hizo después fue ir al templo, entrar por fin en el templo de Jerusalén. Y Jesús encuentra al paralítico y le dice, mira que has sido sano. Y le dice, no peques más, para que no te sobrevenga algo peor. El Señor quiere que andes en santidad. El Señor quiere que andes en pureza. El pecado es el que nos oprime. El pecado es la enfermedad del alma que se transfiere al cuerpo. Es el pecado el que enferma. Muchos cuerpos están enfermos por el pecado, porque no hacemos la voluntad de Dios. Señor, y por eso te pedimos que nos limpies. Límpianos de todo pecado, de toda maldad, Señor. No queremos hacer más lo malo. Queremos buscarte y hacer el bien. Padre, gracias por tu misericordia esta mañana con nosotros. Gracias, Señor, con esta iglesia. Gracias, Señor, por tus hijos. Bendito eres, Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad, lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no